se pregunta Homero de Intoxicados, ¿cuánto más va a tener que soportar esta situación de estar tan cansado? ¿Y esos intoxicados trabajan? Depende cómo definamos trabajar, ¿no? Hoy vamos a hablar de qué es el trabajo, por qué hay que trabajar. Yo siempre lo digo, creo que en este programa lo he dicho millones de veces, si es eso posible, aguante no trabajar. Trabajar es terrible. Así que hoy vamos a tratar de creernos eso. No, porque si no nos tenemos que hacer una cosa medio suicidio colectivo. ¿Qué hace Pablito? Buenas tardes. ¿Qué hace Julián? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Nosotros bien. Lo del otro lado supongo que también. Sí, ¿cómo seguro que no? Sí. Algunos trabajando, seguro. Y de alguna forma sí, la tenemos acá trabajando. Acá el operador está trabajando. En nuestra operación, en nuestra producción, Anita también. Nosotros también estamos trabajando por gusto y piacere, pero estamos trabajando. Y hoy vamos a hablar un poco del trabajo. Nos motiva a hablar de este tema porque estamos en un contexto un poco complicado, ¿verdad? Sí. Más allá, no más allá, incluso los datos oficiales del INDEC, dan un panorama bastante complicado, bastante jodido para los que son los que hacen el trabajo, los que hacen esa acción de trabajar, los trabajadores, con un... La fuerza productiva, un grado de desocupación creciente. Con un grado de pérdida de poder adquisitivo, es decir, con un grado de derechos que se van perdiendo, con un grado de precarización de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que, por ejemplo, hay un dato que ha aumentado, no sé cuántos miles, algunos miles, la cantidad de trabajadores ocupados, dice el gobierno, que sumaron en el segundo semestre ocupado. Ahora, el tema es que son, la mayoría, son trabajadores no registrados, es decir, ha crecido la precarización laboral, sin beneficios sociales, sin jubilación, es decir, una degradación del laburante, ¿no?, concretamente. Y vamos a poder tener algunas cifras que nos ilustren qué significa esta precarización, qué significa lo que llamamos el ajuste, ¿no? También en este contexto, el ajuste. Me gustaría probar ir a un temita más y seguimos charlando y presentando el programa. La vi quedarse sola, de par en par abierta, la puerta de los años, la vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola. envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Pasaba Mercedes Sosa con Cuánto trabajo para la mujer sola. Y yo, a ver, porque hablamos de la actualidad escuchamos todo el tiempo, pero estaría bueno saber un poco cómo empieza el trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Sí, sería bueno para poder salir de simples anuncios. Dice, bueno, a mí no me gusta trabajar, la verdad que el trabajo es una porquería. Y la verdad que uno la pasa mal y hay que ver por qué la pasa mal. De algo que en realidad hace al ser humano. Es decir, en realidad no tendríamos esta remera, no tendríamos este micrófono, esta radio, estas paredes, la ropa que visten las chicas. Él está desnudo, por eso dicen claro, las chicas. La hermosa ropa que he visto yo. La mesa en la que apoyamos esto, si no se trabajaría. Es decir, entonces, ¿por qué algo tan elemental que hace al ser humano se convierte en algo a veces que parece contrario, ¿no? Entonces, yo voy a hablar muy rápidamente dos temas del marxismo, Marx y Engels. Engels escribe y acaba el tema de la dignificación. Engels escribe el papel del trabajo en la transformación del mono hombre. Sintéticamente, por supuesto, es muy esquemático lo que voy a plantear. Hay que tener en cuenta los tiempos y hay que tener en cuenta los procesos. Este trabajo lo escribe Engels en 1876, basado en la ciencia que dice que el ser humano desciende, viene del mono. Bueno, él indaga sobre todo ese proceso que dura cientos de miles de años. No es un día, ¿no? No es un año. Cientos de miles de años. Y ubica cómo esa manada de monos, de no sé yo qué tipo de mono, pasa a utilizar la mano, a erguirse, a utilizar la mano para agarrar cosas de los árboles. Por lo tanto, queda libre la mano y se pone erecto. Y a partir de ahí, cómo empieza a agarrar cosas como instrumentos para alimentarse. Engels plantea que el trabajo empieza con la creación de los instrumentos de trabajo. Todo ese proceso de años y años y años en que la mano se va perfeccionando, es todo un proceso muy largo que también transforma a la mano, es parte del cuerpo, transforma otras partes del cuerpo. Pero estás hablando de la evolución. Estoy hablando de la evolución y del papel que juega el trabajo, el tema de agarrar un instrumento para hacer algo, para consumir, para cubrir necesidades en la transformación del humano. Y entonces el mismo trabajo humano cambia al hombre integralmente, lo hace diferente del resto de los animales, pero después tenemos que Engels nos cuenta que en el capitalismo nos pasa algo inverso, nos hace como animales, ¿no? Nos hace como animales. Porque efectivamente se supone que la diferencia entre el ser humano y los animales es que una de las diferencias es que el animal sacia sus necesidades inmediatas. Es decir, el tipo o el perro, el gato, lo que sea, tiene hambre, come, tiene sed y toma agua. El ser humano supone que cubiertas esas necesidades va a trabajar y sobrepasa. Si no es que va a trabajar y cubre, come y hambre, sino que da para la sociedad más horas. Sin embargo, cuando vuelve a su casa, su satisfacción es cubrir esas necesidades de animales. Y de comer, yo llego a casa muerto, abro la heladera, morfo, duermo. No somos más que animales. Y encuentro placer en comer y dormir y coger, vamos a decirlo, perdonen. Pero en las necesidades animales, en lo más básico, ¿no? Entonces sufrimos en lo que implica el desarrollo del trabajo y de la industria y demás, y encontramos placer en aquello que nos devuelve a la naturaleza. Eso es parte de la alienación que habla Carlos Marx. Ahora, siguiendo con otro tema y siendo más rápido en este sentido, esos procesos de que van desde lo simple a lo más complejo, de utilización de la mano, la transformación, los primeros instrumentos que crean es para cazar y pescar. para cazar y pescar crean instrumentos. Ahora, ahí incorporan ¿qué? A la vegetación, la carne. Eso transforma todo el proceso del cerebro, si hay un desarrollo muy grande. Y de nuevo el trabajo. Y se juntan, pues se necesitan juntar para cazar, pescar, y por lo tanto necesitan comunicarse. Eso desarrolla el lenguaje. Entonces, en síntesis, lo que plantea Engel es que el trabajo fue un papel esencial en el proceso que va de la transformación del mono a la humanización. Este es el trabajo esencial de Engel, insisto, muy esquemáticamente. Pero digo, entonces, ¿por qué algo tan esencial que hace al ser humano? Porque el animal no trabaja. El concepto de trabajo está para el ser humano. Se vuelve en contra. ¿Por qué uno dice va con a veces a trabajar? No todos, pero muchos, vamos a veces a trabajar sin interés, con desgano, como si fuera un sacrificio terrible. Precisamente por lo que habla Marx en los manuscritos de 1848 sobre la alienación, que habla en muchos términos, pero uno es la alienación de los que uno va a laburar y deja de ser uno. Es decir, vos cumplís lo que te dicen los demás, el patrón, el jefe, no es que vos vas y creas. Y la segunda alienación es el objeto, es decir, uno produce, pero el producto que vos producís queda en manos de otro. Exactamente. Es decir, no es lo tuyo, no es lo que vos hiciste. Queda en manos de tu patrón. Lo ves y lo... Eso. Y vos de esa producción recibís una ínfima parte. Exactamente, eso es pluralidad, es otra cosa. Ahora vamos a desarrollar un poquito. Digo, de eso. Muy en general, muy rápido, hablando de esto, es un tema rápido, pero esto es más o menos lo que plantea el marxismo sobre el trabajo. Bien, para las culturas antiguas, ¿no? Lo que llamamos los griegos, los romanos, nuestros padres cuentan. Ya ellos se preguntaban si tenía sentido trabajar, y para explicarlo crean un mito, el mito de Sísifo, y dicen que Sísifo fue castigado, no me acuerdo por qué, pero por algo lo castigaron, y el tipo tenía todos los días que subir una piedra en una montaña, pero cada vez que estaba por llegar a la cima de la montaña, la piedra volvía a bajar, ¿no? Como que su trabajo no tenía sentido, y eso es lo que a veces nos pasa a todos, que sentimos que es una rueda que rueda y no lleva hacia ningún lado. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.